Bueno, y seguimos con este Enredando las Mañanas. No está Romy en el micrófono para que discutamos qué número de bloque es. Así que vamos a ver, voy a decidir. Me parece que es el bloque 5, creo. 6, no, ¿ves? No le pego, no hay forma. Estamos entonces en el bloque 6 de este Enredando las Mañanas. En esta mañana, en esta jornada bien fresca, que hemos intentado ponerle calor con las novedades en los distintos puntos del país y del continente. Pero ahora volvemos a Argentina, volvemos a la ciudad de Buenos Aires, donde se viene sustanciando desde el 10 de mayo pasado lo que desde la RNMA llamamos la causa Baleados, aquel violento desalojo de la CAMPE de la Sala Alberdi el 12 de marzo de 2013, en el cual fueran agredidos, además de otras personas, dos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos siguiendo de cerca lo que es el desarrollo de este juicio, que tiene como imputados a personal de lo que era la Policía Metropolitana. Bueno, para ponernos al tanto de lo que ha sucedido en las últimas audiencias, estamos una vez más en comunicación con Fer de ANRED, integrante de ANRED, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, Fer, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal, compañeras? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sabemos que ha habido audiencias, ¿no? Durante la semana pasada, en particular el viernes. ¿Querés comentarnos cómo viene el desarrollo del juicio? Sí, bueno, la última audiencia fue el viernes pasado. Ahí fue muy cortita, duró 2 horas por la tarde, de 15 a 17 aproximadamente. Es una audiencia que había sido pedida por el fiscal de la causa, porque había pedido que los peritos que habían hecho de parte de la Gendarmería Nacional Argentina, que habían hecho el peritaje balístico y las planimetrías, es decir, los cuadros y los planos de cada uno de los movimientos de los pelotones policiales esa noche del 13 de marzo del 2013, que declaren para poder ver si podían echar más claridad justamente sobre esas pericias. La verdad que en sí no lograron aportar demasiado. Hubo como mucho, se centró mucho en detalles técnicos y en qué posibilidades intervienen, qué tipo de factores a la hora de un disparo, pero en ningún momento pudieron determinar si lo que se disparó fue plomo, es decir, nunca lo quisieron asegurar. Dijeron que lo que peritaron tenía apariencia de plomo, pero que no podían asegurarlo. Tampoco podían asegurar quienes habían hecho los planos de dónde viene el disparo, cuando en los videos que aportaron comunicadores populares se ve claramente el fogonazo, luego del cual nuestros dos compañeros, Esteban Rufa, mi hermano, y el polaco, Germán Darío de los Santos, después de ese fogonazo empiezan a renguear. Claramente ahí fueron heridos con plomo y se ven los videos. Sin embargo, a pesar de esas pruebas, no pueden determinar en el plano de dónde viene ese disparo. Eso es lo que es la declaración que dieron y es la última novedad que hubo. La verdad es que muy pocos aportes hicieron a la causa. Hoy estábamos en comunicación con otro compañero que está siguiendo el juicio por justicia por David Moreno acá en Córdoba, y él comparaba justamente la estrategia que tiene la defensa de los efectivos policiales de, entre, por un lado, la amnesia, que parece ser algo que afecta de manera colectiva y corporativa a la policía en esas situaciones, y por el otro lado eso, ¿no? Como que empiezan a construirse discursos que justifican o que intentan confundir en torno a pruebas que son realmente una contundencia difícil de rebatir, ¿no? Sí, sí, es así. La verdad que la forma corporativa de presentarse en todos los juicios es común, constante y repetitiva. En el caso de la Gendarmería Nacional, que es una fuerza que se supone que es convocada desde el Estado para las causas, para que de forma imparcial brinden mayor detalle en la investigación de un caso, la verdad es que terminan actuando igual que el resto de las fuerzas, en este caso las fuerzas de la Metropolitana, hoy policía de la ciudad. La verdad es que la línea general que se vio a lo largo de todo el juicio es que todos recuerdan que llegaron a ese momento, todos recuerdan quiénes integraban cada uno de los pelotones, recuerdan que puesto tenía cada uno, pero a partir de que llegan frente al Centro Cultural San Martín, que es donde se producen los disparos donde dieron con plomo a nuestros compañeros, a partir de ahí se olvidan todo, quién estaba a cargo, desde dónde se oyeron disparos, desde dónde vinieron, no pueden dar nadie, ninguno de los testigos policiales, ni los peritos pudieron dar, o dicen no poder dar, detalles sobre cada uno de esos hechos para echar luz sobre este caso. Así es, y bueno, sí, se repite entonces, sin embargo, por suerte aparecen, como comentabas vos, las pruebas de los medios, en este caso alternativos, que estaban registrando justamente la protesta y allí estaban en el desalojo, por eso también fueron víctimas de la represión. Y contanos un poco cuáles son las instancias que aún quedan de este juicio que debería estar ya entrando en un tramo final, ¿no? Ya la última audiencia va a ser este miércoles que viene, por la mañana, desde las 9:30 en el Palacio de Tribunales, para presentar su alegato la querella, es decir, la defensa de nuestros compañeros, luego va a presentar su alegato la Fiscalía, y por la tarde, a partir de las 15, la defensa policial. Y esperamos que ya haya de parte del tribunal una fecha fija de sentencia, ¿sí? Así ya tenemos más clara la agenda de ese último día de juicio. Por lo pronto, nosotros hemos pensado realizar a partir de las 15 afuera en lo que es el cruce de Talcahuano y Lavalle, ahí nomás en las inmediaciones de tribunales, una radio abierta, como hicimos el primer día cuando comenzó el juicio, y actividades. ¿Esto para qué día, y demás. ¿Qué día sería esta actividad? Esto sería el miércoles que viene. Este miércoles, bien, perfecto. Bueno. Desde las 9:30 empiezan lo que es los alegatos y la actividad en la calle a partir de las 15 horas. Y a partir de ahí tendríamos o sentencia o fecha posible de sentencia. Sí, estimamos que sí, que el tribunal va a poder fijarlo. En realidad ya se le viene preguntando al tribunal cuándo va a ser la fecha de sentencia y dice que no lo puede determinar porque se va improvisando según la agenda del tribunal, el resto de los casos que tienen que tratar y demás. Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo, Fer. Era poner de nuevo, actualizar la información de este juicio, que hay que decir que tienen sentados en el banquillo de los acusados a tres efectivos de la entonces Policía Metropolitana, Pereira, de la Rosa, Ledesma y Acosta. Se está sustanciando en el Tribunal Oral en lo Criminal número 7. Así que bueno, allí estaremos atentos entonces desde Enredando las Mañanas el próximo miércoles y jueves, sobre todo también para informar qué es lo que sucedió en esta última audiencia, que es crucial, ¿no? Este juicio, todas las causas antirrepresivas son importantes, pero además acá se cruza la represión policial con el derecho que ejercemos quienes hacemos comunicación alternativa, ¿no? De poder seguir difundiendo y poder garantizar la libertad de dar a conocer lo que pasa en estos contextos, ¿no? Sí, para nosotros es un caso emblemático que cruza lo antirrepresivo, la lucha por la cultura popular y la lucha por la comunicación popular, y justamente demuestra la importancia de la comunicación popular en los momentos represivos, porque justamente lo que siempre va a haber de parte de las fuerzas policiales del Estado es la actitud de encubrir lo que hicieron. Entonces, ahí es necesario que, justamente, no vamos a esperar eso de los medios tradicionales, sino de los medios comunitarios, alternativos y populares. Así es. Te agradecemos muchísimo, Fer. Seguimos entonces en contacto. Un abrazo por allá a los compañeros también. Un abrazo, compañeros. Hasta luego. Era Fer Ruffa, integrante de ANRED, de la Red Nacional de Medios Alternativos, poniéndonos al día de lo que está pasando en esta causa que hemos dado a llamar la causa Baleados de la RNMA. Como bien decía, una causa que pone en el centro de la mirada un entramado que tiene que ver con la represión, al mismo tiempo con el ataque a la cultura popular y esos espacios, y a los medios de comunicación contrahegemónicos y alternativos que insistimos, persistimos y seguiremos dando a conocer aquello que el poder y los medios hegemónicos no quieren que se conozca.